me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Comenzamos el programa preguntando, ¿y vos? ¿Y vos qué estás pensando? ¿Yo? Sí, vos, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que... estoy pensando muchas cosas, ¿viste? La cabeza no para a veces. Estoy pensando que me cuesta llegar a fin de mes, o sea, me cuesta como... pensar en todo lo que tengo que pagar y me pone nervioso eso, bastante. Y bueno, nada, no entiendo mucho por qué. Gente, no voten más así, por favor. No, nos viene mal a todos, o sea, es terrible. Aparte, hay gente que se quedó sin en la lona hace como 2 años, pero ahora están bastante heavy el tema. Aparte, los que tienen trabajo y los que no tienen. Por eso, los que no tienen terrible. Ya están en la re lona. Y los que tenemos trabajo estamos ahora sin poder pagar los servicios ya directamente. Como que pagás los servicios y ya. Te tenés que poner contente. Bueno, un poco en eso, que... pero no quiero pensar tanto en eso porque me hace mal. Yo quiero pensar en eso un ratito, pero dale. Ahora se me ocurrió. Y después... Esperá, que quiero pensar en eso un ratito. ¿Viste cuando uno dice, no llego a fin de mes? Sí. Cuando vos dijiste, ¿no? Cuando vos dijiste eso, yo pensé, no llegás económicamente, que es como la frase más usada para no llegar económicamente. Claro. Pero yo pensé... si no llegabas energéticamente. Ah, lo que pasa es que... Eso es lo que me pasa a mí. A mí como que... me pasa. Como sí. Que agotada o como desinflada. Y a mí me pasa que eso me agota la mente, pero bueno... Nada, te reagota la mente. Tengo igual mucha... No, veo el futuro súper piola, digamos. Pero me agota el tema de el día a día. No, pero en lo económico... Sí, en lo económico y lo que me pasa también es que no puedo creer cómo hay mucha gente como que sigue, ¿no? Como que no le importa y sigue manteniendo unas formas, manteniendo hay como un status quo al que no le importa, pero en algún momento alguien va a salir a la calle diciendo, che, no tengo nada para poner en la olla y va a pasar lo mismo en el 2001. Digo, en algún momento tiene que suceder. Sí, lo que pasa que también lo que ha sucedido es que se ha naturalizado mucho la represión y el asesinato por en manos de las fuerzas represivas del orden. Y no sé, ¿viste cómo es eso? Capaz que sí. La misma gente que justifica que todos estos asesinatos en manos de la policía van a salir a pedir que maten a las otras gentes, que es lo que hablábamos en el primer programa. Sí. No, igual yo, la verdad es que soy una persona, yo me considero una persona optimista en general, pero me parece que no podemos mirar para otro lado en estos casos, ¿no? Como que tampoco, boludo, digamos, no soy optimista, pero tampoco hay que hacerse, tampoco hay que mirar para otro lado. En eso un poco, y otro poco en que estuve en el festival Jauría, aquí... en el Olga. Jauría Mutante. Jauría Mutante el viernes y el sábado. Tocaron bandas hermosas. Yo quería venir, pero... muy hermosa la gente, todo. A mí no me alcanzó la otra parte, ¿viste? No la económica, la otra. Y claro. Y lo que me pasó es que, ¿viste? Como que uno vuelve a preguntarse nuevamente, ¿no? Estos festivales o estos espacios te dan de vuelta a preguntarte acerca de todo, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo desde las violencias hasta las normas, absolutamente todo. Lo sexual, me parece que es más la identidad de género y la elección sexual, o sea, no es solo lo sexual o sí. No es todo, es lo identitario, es lo político, es lo... A mí me pasó cuando fui al festival trans en Plaza no sé cuál, pero no me acuerdo el nombre... Eso, que de pronto estás en un lugar donde no conoces a nadie, o conoces a una o dos personas, y está llena de identidades diversas y gente que no le importa, o sea, como que está expresándose libremente lo que es o lo que siente, y me he sentido mucho más cómoda en esa fiesta, que es la, digamos, de ese tipo de fiestas es...

Radionauta FM 106.3. Volvemos al aire, estamos en Radionauta 106.3 en el Olga Vázquez, transmitiendo desde aquí. Y bueno, vamos a hablar en esta columna de... ¿de qué vamos a hablar? No sé si es una columna, pero el poema que leímos recién me hizo acordar, no sé si saben las personas que nos escuchan. Se estrenó este año una película que se llama Una mujer fantástica, que es chilena. Y se trata sobre, bueno, no se las voy a contar, pero se trata sobre ciertos eventos desafortunados que vive una mujer trans chilena, que se desata, bueno, tras un evento desafortunado también. Digamos, toda la presión social y la desaprobación social y la descalificación y el maltrato que tiene la sociedad sobre las mujeres trans. Lo interesante de la película es que la persona que actúa de mujer trans es una mujer trans, que en general, viste, que no te ponen actores así. Y lo... digamos, lo que es sorpresa de la película es que ganó un Oscar. En las últimas entregas de premios Oscar, la película está Una mujer fantástica, gana el Oscar a la película, a la mejor película de habla no inglesa. Y es el primer Oscar que gana Chile. Y lo gana con una temática que, convengamos que por lo menos la mitad de Chile no estaría como contento por eso. Y cuando le quisieron dar premios y eso a esta actriz, como que a cada rato hacía notar de que todo bien, que hayan ganado, todo bien con los premios y eso en Chile que recibió, pero que ella sigue sin poder tener su DNI con su nombre, porque en Chile no está la ley de identidad de género vigente. Es más, creo que un premio que le iban a dar no se lo dieron por eso mismo, porque se lo tenían que dar, no me acuerdo si era a una mujer, pero como ella legalmente es varón, tampoco se lo dieron, así que la dejaron sin el premio. Pero bueno, está como para ir revisando, ¿no? Que la cultura está más avanzada que la sociedad en este, digamos, convengamos que la cultura es una construcción social, pero sí. En este sentido, la cultura o lo que está diciendo esta película es que Chile está un poquito atrasadito respecto, de, por lo menos, de estos temas, ¿no? De, sí. Del ser diferente y de no reconocerlo. Sí. Como el poema que leímos hace un rato. Sí, que también una chilena, digamos. Me perdí. No, que también Chile. Pedro Lemebel. Ah, claro. Como chileno, que ahí, no sé por eso me acordé de todo. Porque no sé, Pedro. Claro, sí, Chilen. Chilen, así, sí. Sin terminar, Chilen. Chilen. ¿Sabes qué? Me acordé así de pronto, de nuevo, y ya que estamos acá conversando sobre la nada, Nisman. En mi trabajo ponen en las planillas de firmas, perdón, nada que ver con esto, pero ponen. Pero en las planillas de firmas ponen, por ejemplo, planilla de firmas de técnicos del CONICET. Esa es la que yo firmo. Que no soy técnico, soy técnica, sí. Pero dice técnico. Y dice, planilla de firmas de investigadores del CONICET. Planilla de firmas de becarios del CONICET. Entonces yo todas las lunes voy y agrego, abajo de técnicos pongo y técnicas. Y en los martes eso aparece tachado. Y los lunes lo vuelvo a poner y vuelvo a preguntar al lado, ¿por qué me lo tachás? Y así se arma toda una conversación a lo largo de la semana con gente a la que le molesta, de alguna manera, que existamos las técnicas. Claro. O que esté escrito. No, todavía no entiendo porque no me logró contestar una respuesta coherente. Primero me mandó a buscar al diccionario. Y yo le puse que la palabra existía en el diccionario. Y después me dijo que molestaba. Que no dijo con esas palabras. Lo puso con otras palabras. Sí. Y yo le dije que si le molestaba que apareciera la palabra técnica, que debería revisar capaz no sé, sus valores o... Sí, o hablarlo con el psicólogo o con la psicóloga. No lo mandé con un profesional, pero... una profesional, pero fue como que no sé, como raro. Y después, pero esto es lo más interesante de todo el cuento, porque esta pelea, digamos, de visibilizarnos a las mujeres en el trabajo, tiene meses, o sea, son una planilla por semana, ponerle que ya han pasado 8 planillas, por sí. decir un número aproximado. ¿Qué pasa? La semana pasada aparece la planilla sin título. Claro. Lo sacaron. O sea, las personas que trabajamos, el cargo es cargo de personal de apoyo de CONICET técnicos, porque hay cargo de personal de apoyo profesional, los que el personal técnico, que somos técnicos y técnicas, sí. no tiene título. Claro. No dice nada arriba. Entonces, se ve que un individuo le puso técnicos y otro individuo le tachó la O y le puso técnicas. Pero no fui yo esta vez, porque yo se me peleaba, pero esta vez no fui yo y me sorprendió que haya más gente, digamos, en la batalla cultural sobre las palabras exclusivas de que excluyen. ¿Qué opinas sobre eso? Sobre esta pregunta te quiero hacer, porque ¿qué opinas sobre la solución para que no haya más discusión es borrar toda palabra? Bueno, eso me resultó como chocante. Es muy chocante. Es porque... de pronto no somos nada. Y yo claro. le iba a poner, ¿qué somos? Y al otro día le iba a contestar tiburones. Y tiburonas. Y tiburonas. Porque era como... tiburonas y tiburones. Gracioso, pero me pareció como horrible. Entonces, tenemos un cuadernito ahí puesto por la Comisión de Género del INISTA. Y puse en el cuadernito, ¿qué onda? O sea, antes de admitir que existen las personas técnicas, nos borran del todo a los técnicos. Es como... Claro. O sea, es como no tomar ninguna posición. Son tibios los que hicieron eso, lo quiero decir en mi programa de radio. Son tibios. En nuestro. Tibios. Perdón, no, con no el de Pablo bien, también, pero como que me hago cargo, Pablo. Igual a vos no te pueden hacer nada, a mí sí, pero no igual, me importa. Yo igual lo sufrí también, porque sí, tenés razón. La segunda semana que apareció sin título puse, ¿quién es el responsable? En realidad puse, ¿de quién es la responsabilidad de lo que se pone acá oficialmente? Porque claro. estaban todas escritas con lapicera. Claro. Y que no esté nada. Y nadie se hace cargo, pero ¿quién es el responsable? Háganse cargo, ¿cómo nos van a borrar así del mapa? Pongan los genitales donde hay que ponerlos. Los da que miedo sean. Igual, para mí hay un miedo de meter la pata, un miedo de... Pero la respuesta que encuentra es, en vez de formarse, en vez de pensar en talleres, en vez de pensar, bueno, ¿qué es lo que molesta? Es hagámonos las boludas, y eso es siempre la respuesta. Cobardes. Pero... Tengo que decirlo porque me salía de la vaina. Son unos tibios cobardes. Pero hay otros mundos posibles. Acá en el Olga... Te perdiste el festival, no te vamos a perdonar eso. Así que andá y pásala mal en tu trabajo por no venir a otros espacios donde ya tenemos un camino de construcción bueno. en el cual podemos pasar. Bueno, pero la militancia está en los mundos donde todavía no llegó. Me cagaste, ¿eh? Bueno. Está bien, tenés mucha razón. Yo doy la lucha ahí, compañero, porque aparte no puedo darle en otro lado, tengo que comer. Yo estoy muy cansado de dar clases en algunos ámbitos. Oh. Sí. Pero bueno, me está pasando, qué sé yo, veré qué hago. No, el sistema educativo también. Está para atrás. Todos los lugares, mira, el no, voy a seguir tirando así como quien prende el ventilador y, ¿viste? Y revolea. Sí. Resulta que la Facultad de Ciencias Exactas, sí. de nuestra querida Universidad Nacional de esta ciudad. De donde procedemos. Bueno, yo no... No. Sí, igual estuve, sí. sí. Casi que sí. Yo no me recibí nunca, pero transité casi todos los ámbitos. El nuevo decano, o el futuro, no sé cuándo corno asume, es un varón. Sí. Que está sostenido por una lista que el año pasado le negó la palabra a unas chicas de la facultad que fueron acosadas por un docente de esa misma facultad. Que pidieron hablar con el consejo directivo... que es el máximo órgano de gobierno de la facultad, y se les negó la palabra uh-huh. esta lista, o sea, la gente que representa esta lista y que votó a este nuevo decano. Yo creo que las instituciones son patriarcales en tanto y en cuanto el poder o el gobierno que está delante de esas instituciones son patriarcales. Hay que empezar, como decías vos hoy temprano, a ver a quién se vota y háganse cargo, o sea, no es el decano pasado o el decano futuro los que son machistas y patriarcales. Es todo. Es toda la lista que la sostiene. Porque eso se supo, no es que quedó ahí. Sí, sí, sí. Y se saben más cosas sobre estos decanos. Loco, háganse cargo las instituciones. Que una institución deje de ser patriarcal y misógina es una decisión política de los que están gobernando. Cualquier institución. Las religiosas, las estudiantiles, los hospitales, todo. Es una decisión política que se tiene que tomar. No es fácil, nadie dice que es fácil. Es una lucha interesante, es una lucha larga, pero hay que darla. Hay que darla porque después... ¿lo puedo pegar con otra cosa también muy pesada? Bueno, como quieras. Porque ¿qué pasa cuando se defienden? Esta gente defendió el año pasado a un docente que acosaba a las alumnas. Claro. O sea, en el ámbito... universitario, sí. En la facultad. O sea, vos sos alumna y te acosa. Hoy en día eso pasó más en más de una facultad. Hoy en día la facultad no está dando respuesta ante estudiantas, digamos, que están haciendo una denuncia en ámbitos académicos. No sé si una denuncia formal o informal. La facultad no está respondiendo. Ninguna facultad. Ninguna. Incluso ni exacta, ante ni denuncias social, que se hacen públicas. Ni Bellas Artes. No están respondiendo. No, ni la universidad. La universidad hace un par de años creó el programa de atención, no sé cómo está el nombre, es muy largo, el programa de atención por violencia de género. Y creó un protocolo para eso. El protocolo es como todo lo que esté escrito, es muy lindo. A mí no me parece tan lindo igual lo que esté escrito. Pero además tenía que llevarse a cabo por profesionales de... la salud mental, una abogada o abogado y una trabajadora social o un trabajador social. No se han conseguido esas cosas porque aparte no te pagan esos cargos. Los tenés que conseguir, tiene que ser gente que se cope. Claro, sí, sí. Bueno, y si no hay gente que se cope, bueno, y lo hace funcionar igual. Y si no hay gente preparada, con perspectiva de género, pueden hacer desastre. Estrago. Lo que yo quería, digamos, a donde yo quería apuntar es, vos tenés un docente que acosa a las alumnas. ¿No? Uh-huh. Y vos como institución te haces el boludo. ¿Qué estás sosteniendo? Sí, el acoso. El acoso, un tipo que acosa a las alumnas. Sí, sí, sí. Y ponele que te haces cargo como institución. Que esta es como una gran duda que tengo yo. ¿Qué haces con esa persona? Sí. Como institución. O sea... ¿La retirás del cargo? Sí. ¿La dejás sin trabajo? Ponele. Yo creo que en última instancia... digo, está siendo muy tibia la institución. Si sabe que acosó a una persona, le puede hacer una denuncia penal. Va, no sé hasta qué punto, pero incluso se puede judicializar. Está bien. Y anda, escúchame, vos no podés sostener una situación en la cual hay una persona que está en riesgo de sufrir un abuso. O sea, no podés llevar una situación en la cual estudiantas están en situación de que pueden ser abusadas. Eso no lo podés permitir. A cualquier costo no lo podés permitir. Uh-huh. Aunque te cueste tener un juicio, comerte un juicio con el chabón. Uh-huh. Ahora, hasta ahora, la respuesta de la facultad no... Ha sido negarlo incluso. Y sí, no está respondiendo. Porque, no, pero en esta y en muchas facultades, yo porque sé de esta, pero ponele que sí, que agarra vos o yo, no importa. Si tenemos el poder de hacer algo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? Ponele, hablamos con esa persona, le decimos, mira, no lo hagas más porque es muy feo lo que haces. Lo separa depende. Del cargo, está bien, pero ¿hasta qué punto y desde qué lugar? A lo que voy es, van a haber muchos varones, sí. ¿Por qué? Porque esta generación de varones que están siendo denunciados nació y se formó, se crió en el patriarcado puro y duro, en el patriarcado incuestionado, en el patriarcado de cuando nosotros éramos chicos. Y ahora hay como una... a mucha gente le gusta llamarle revolución, si querés, cultural, en donde las mujeres no se están callando. De hecho, hay todo un movimiento de las mujeres no nos callamos más. Sí. Donde se están poniendo en evidencia, digamos, muchísimas de estas violencias que ejercen estos varones. Ahora, sin quitarle la responsabilidad que tienen a estos varones. Claro. Que ejercen esa violencia. ¿Cuál es la respuesta? Claro, ¿cuál es la respuesta? Porque, está bien, yo soy un varón, yo no, pero yo soy un varón... Ve que se atajaba. Yo no, ¿eh? Ponele yo no, ¿eh? Yo soy un varón y me crié en el patriarcado y entendí perfectamente cuáles eran mis privilegios, pero no los veo como tales porque la naturalización de los privilegios hace que uno no los vea como tales, sino que los vea como algo normal, incluso hasta biológico. Tengo todos mis privilegios intactos, ejerzo esos privilegios y esos privilegios me dan cierto poder. Sí. Ese poder hace que por mi personalidad y la construcción de mi ser masculino, yo ejerza el poder de mis privilegios sobre femeninos, cualesquiera, y las acose o abuse o manipule, sin que eso a mí me represente algo malo, porque en realidad no me estoy dando cuenta que es malo. Sí. No los quiero disculpar. Lo que estoy diciendo es algo que va a pasar. Ha pasado, va a pasar, va a seguir pasando, sí, sí, sí, con los ídolos del rock, con los escritores, con los actores, con... Sí. Va a pasar, porque es la generación que se crió de esa manera. Ahora que se está viendo todo eso y que se está denunciando todo, sí, eso, ¿qué, sí, digamos, cómo, sí, sí, cómo, sí, hacemos con estas masculinidades viejas, porque son las masculinidades criadas en ese contexto, como sociedad, ¿qué hacemos? Porque sí, no, sí, nos toca a las feministas. Muchos creen que nos toca a las feministas salir a, no sé, a hacer algo con eso, como si tuviéramos todas las respuestas, cuando en realidad somos un movimiento dinámico que estamos, digamos, luchando sobre la marcha y con lo que más nos parece importante o urgente. Como sociedad, ¿qué hacemos con esos varones? ¿Los reeducamos? ¿De qué manera? Sí, sí. ¿Los obligamos a reeducarse? Es casi como... Porque muchos de esos abusos no constituyen delito. Que un tipo esté todo el tiempo mirándote lascivamente y opinando sobre tu ropa no constituye delito. Sí, sí, total. Pero es igual o peor, es muy molesto, digamos, es algo que no debería suceder. Sí, es algo que no tenés por qué aguantar. No tenés por qué aguantar. Entonces, ¿qué haces? Yo conozco también casos en los que, bueno, sí, fumátela porque el tipo este te tiene que tomar el final después. Claro. O sea, hay muchísimas, muchísimas situaciones en las que se ha naturalizado. Y lo voy a pegar, capaz un poco así mal, o como traído de los pelos, pero lo voy a pegar con lo que le pasó a los chicos que fueron sometidos a trata sexual, que estaban en las ligas inferiores de los equipos o los clubes de fútbol, que también lo hacían, o los llevaban, o los usaban por ciertos beneficios que no tendrían, porque vendrían de barrios humildes, los obligaban a ejercer la prostitución, o sea, a ser abusados por gente que, bueno, no es enferma ni es loca, sino que es pedófila, para como poco. Digamos, eso también está naturalizado. Está mucho más naturalizado para las mujeres. Esta frase de, si esta piba ganó algo o llegó a algún lugar, ah, sí, seguro que algo no santo habrá hecho. Pero claro, me llamó mucho la atención en estas últimas semanas el tratamiento de los medios sobre los muchachos estos que sí son víctimas de la trata, y que nunca nadie, ninguno, y me parece bien, no estoy diciendo que me parezca mal, lo estoy resaltando porque así deberían ser tratados todos los casos, no solo cuando los varones son los abusados. No conoces el nombre de ninguno. Claro. Nadie los cuestionó. Sí, sí, sí. Nadie puso en duda sus testimonios. Nadie nada, pero ninguno de todos los periodistas que vas a escuchar decir barbaridades sobre las mujeres. Es más, están todos muy preocupados tratando de resolverlo y de tratarlo con mucho cuidado y de ser como muy correctos a la hora de decir lo que sí y lo que no. Cosa que ni en pedo sucede con ponerle si hubiese sido el staff de el teatro no sé qué, de bailarinas de no sé cuánto. Sí. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, yo recuerdo, el último caso que recuerdo era el de esta piba que había matado a su novio, qué sé yo, que hicieron una exposición de su cara y todo, que era una mierda, digamos, por decirlo de alguna forma. Esto fue hace 3 meses, creo. Sí, la chica de Entre Ríos. Sí, que no daba aparte, porque era como una exposición en la cual la ponían, yo creo, ponían en duda su culpabilidad, su, no sé, que ella se estaba defendiendo, o que fuera un femicidio, qué sé yo, no sé, cosas así. Como que en ese momento a mí me pareció que estaba siendo amarillista. Bueno, yo lo veo en ese caso. Probablemente haya prensa que sí toma bien también los casos de femicidios. No está bueno tampoco generalizar en todos los casos. No, lo que pasa es que lo que voy es el discurso. No... Pero incluso Yo trato de escuchar radio seria, ponerle, no gente que habla así porque tiene boca como nosotros. Pero gente que, digamos, conoce la causa, la leyó y todo, no puede escapar de las opiniones patriarcales. Claro. ¿Entendés a lo que voy? Porque de nuevo han crecido y han formado todo lo que piensan en un mundo patriarcal donde si la mujer está en una situación de abuso, es muy difícil pensar que no se lo buscó. No sé por qué. Cuando en realidad a nosotras nos educan para todo lo contrario. Nos educan desde chiquitas de que nuestro cuerpo es sagrado, nuestra virginidad es sagrada, como que nos educan muy, muy reprimidas, para decirlo sí. más rápido. Y a los varones los educan para que vean si se te regala de agarrar, si no sé qué, o la emborrachaza. Y entonces, ¿por qué es tan difícil creer a la mujer de que fue abusada si el varón está educado para aprovechar cualquier oportunidad que se le dé? ¿Entendés? Sí. A mí esas contradicciones del imaginario o de lo que es de las pseudonormas, porque no son normas, es como cuando, me hace acordar mucho a cuando Flanders se enoja con Dios y le dice, yo hago todo lo que dice la Biblia, hasta aquello que se contradice con lo otro. Bueno, la sociedad tiene mucho de eso. Esto se contradice con lo otro, o sea, a mí, no mi familia, pero la sociedad te educa de que si sos mujer no se te tiene que ver la bombacha, y si te ve mucho el culo sos muy puta, y si no se te ve el culo sos muy mojigata. Bueno, pero igual digo como, ¿no?, que si lo pensás desde un punto de vista, en una clave más feminista, tiene sentido, porque vos decís, bueno, se está poniendo a la mujer como, para mí, como si se viste de determinada forma, es porque está incitando a que la toquen o a que el varón, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, se pone, ahí es donde se le pone el peso a la mujer, supuestamente, en que no puede decidir cómo vestirse. No. En que tiene que tener el cuidado de no salir a tal hora. Sí. O sea, la enclaustra, la normatiza, la... Sí, pero con una cosa muy esquizofrénica. Sí. Muy esquizofrénica. O sea, o te vestís de mujer o sos puta. O sea, pónganse de acuerdo, loco, me pongo lo que encontré en la tienda y lo que encontré en la tienda es esto, déjenme de joder. O sea, no soy lo que vos pensás que sos. Porque aparte hay otra cosa que se define mucho a la mujer en función de un varón. O sea, yo me visto para un varón, no me visto porque tengo frío, ponele. Claro. O porque tengo calor. Me he visto porque... Ah, seguro que quiere provocar a alguien. ¿Entendés? Ah, uh-huh. Mira, esta se vino así porque... O porque tenés ganas de vestirte de tal forma. Pero en realidad yo me he visto así porque no tenía más ropa limpia. Hay muchos más factores en esta vida que lo que una le quiere generar o no a un varón. Pero bueno, nos fuimos. Vamos a irnos de este momento porque se está haciendo un poco tarde y vamos a escuchar Mi Aero de Chico César. Vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro. Passado meu mal passadio, passado esse tempo de estio, eu quero brincar no terreiro. Depois que eu ganhar dinheiro pro meu miaeiro vazio, vou passear no Brasil, ver o Rio de Janeiro. Passado meu mal passadio, passado esse tempo de estio, eu quero brincar no terreiro. Eu vou comprar uma sandália daquela de brasileiro, chinela que no chão pisar,

al fogón de... De los abrazos. Es el amor, el trabajo solidario, lo que nosotros llamamos AINI. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Volvemos a... ¿Y vos qué estás pensando? Estamos en el momento más, que más le gusta a la gente, a toda la gente, que es la entrevista de arrebato. Ajá. Así que bueno, esto se basa básicamente en arrebatar a una persona que esté dando vueltas por el espacio cultural en el que estamos, que es el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez, cito, en la calle 60 entre 10 y 11. Y arrebatamos a una persona de la cual aún no sabemos su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Lautaro. Hola, Lautaro Tombesi. Hola, Lautaro. ¿Lautaro? Lautaro Tombesi. ¿Cómo estás, Lautaro? Nombre mapuche, Lautaro. Ah, sí. Sí. Ay, re lindo, Lautaro. Hace referencia a un... Un cacique mapuche. A un cacique. Laftraro. ¿Y el apellido es italiano o qué es? Italiano, sí. No me preguntes mucho más, que solo sé que es italiano. No sé ni de dónde viene. ¿Y qué andabas haciendo por aquí, por el Olga? Estabas en una asamblea. Estamos... Hay muchas asambleas en el Olga y siempre agarramos gente que está en una asamblea y la gente se enoja de la asamblea porque estamos llevando... Primero porque interrumpimos. Después porque nos llevamos a alguien. Además, imagínate que el rato que tenemos para juntarnos en la asamblea, viste, es como que intentamos operativizarlo. Pero bueno, está buena la idea que tienen, así que nos sumamos por eso. Sí, estábamos en asamblea, nuestra asamblea semanal, operativa, donde nos juntamos algunos militantes. Yo soy militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Específicamente trabajamos con la rama de cartoneros acá en La Plata, en la ciudad de La Plata. Y bueno, básicamente empezamos viendo que había un montón de gente que trabajaba, que hacía un trabajo muy importante, pero que eran condiciones bastante malas, con sus derechos vulnerados y también producto de una exclusión que venía mucho anterior. Y bueno, entonces decidimos empezar a dignificar a esa gente, haciéndole entender que lo que hacían era un trabajo, porque primero había que hacerles dar cuenta de esa identidad de trabajadores que tenían y trabajadoras. Y bueno, comenzamos con una persecución que tenían propiamente los cartoneros por el uso de los caballos, sí, pero que también se extiende... a través de, bueno, actitudes bastante racistas y demás, al resto de los trabajadores, ya sea que no estén en caballo, muchos andan con carros a mano, pero sin embargo también recibían insultos, siendo que hacen un trabajo que es re importante, la recolección de residuos sólidos urbanos, un beneficio que le dan a la recuperación de residuos que la genera la sociedad, sobre todo los que más consumen. Y bueno, y allí están ellos juntándolo, llevándoselo a sus casas y separándolo para que eso se pueda volver a trabajar en la industria. O sea, que generan un ahorro económico importante y a su vez un beneficio al medio ambiente. En ese marco comenzamos a organizarnos ya hace unos cuantos años, más de 4 años acá en La Plata. Y bueno, hoy tenemos alcance en casi toda la ciudad de La Plata y alrededores. Y hace poco hemos tenido la grata noticia de poder conseguir y establecer un punto de reciclado, sí, propio de la Federación de Cartoneros, que es un conjunto de cooperativas de recicladores de todo el país. Y bueno, estamos en ese proceso de ponerlo a funcionar y si todo sale bien esperamos tener un centro de reciclado que funcione en condiciones dignas con más de 50 compañeros y compañeras trabajando. Qué zarpado. Te hago una pregunta. ¿Cómo fue la parte en la que, que a mí me parece de la más difícil de hacerles ver su identidad de trabajadores? ¿Cómo la trabajaron a eso? Nosotros empezamos... O sea, ¿qué es lo que ellos se consideraban antes? No, el trabajo de reciclador es considerado una changa, sí, lo cual no es considerado un trabajo permanente generalmente, más allá de que la mayoría lo han hecho durante toda su vida. Claro. Pero al no ser estable, al no tener derechos garantizados, es la última opción de trabajo. Entonces, en el caso del que el compañero se quedó sin su changa de albañilería, por ejemplo, que puedan llegar a tener, trabajar en algún lavadero de autos, alguna changa que sea más formal, cuando se quedan sin trabajo vuelven al carro. Hay muchos casos, pero el trabajo fue hacer asambleas en los barrios. Comenzamos con desparasitación de caballos, siempre entrando por ese lado. ¿Los caballos son de ellos? Los caballos son propiedad de ellos. Uh-huh. Y bueno, haciéndole ver que toda la importancia que tenía ese trabajo que ellos hacían hacia la comunidad, digamos, en cuanto a estos beneficios ambientales, de limpieza de la ciudad, porque en La Plata se habla de que hay cerca de más de 1.000, entre 1.500 y 2.000 cartoneros o recicladores que son intermitentes, que son sí. No son continuos, ¿no? Pero entre que va y viene, entre ese número, que llevan cerca de 100 kilos cada uno por cada vez que salen a recolectar todos los días, o sea que 2.000 por 100 es lo que llevan por día. Y eso es un ahorro muy grande para la municipalidad, que no tiene que salir a juntar todos esos materiales y que además se lo ahorra porque no lo tiene que ir a enterrar al SEAMSE. Entonces, cuando nosotros les hacíamos ver quizás esas ventajas que generaban con su trabajo, sí. Por ahí desde ese lado podían llegar a verlo, y después desde el punto de vista de los derechos laborales que no se tienen comparado con una persona que sí tiene un trabajo formal. Bueno, por ese lado, haciendo asambleas, reforzando mucho su identidad como trabajadores, y es algo que también el hecho de organizarse a través de un sindicato de cartoneros hace que la concepción sobre el cartonero y sobre el trabajo del cartonero sea diferente. Si bien nosotros estamos muy tristes por cómo es el trabajo actual de un cartonero, no reivindicamos el trabajo actual de un cartonero, sino que reivindicamos su labor y que tendría que tener los derechos y tenía que hacerlo en las condiciones dignas de trabajo. Entonces, por ese lado fue que comenzamos. Y ahora que están como agrupados, ¿tienen más beneficios o están, digamos, igual pero están agrupados? O sea, lo que voy es, ¿se le está reclamando a alguna institución estatal que los ponga, o sea, que se, no sé cómo, que se les puede reclamar? Si son cooperativas, sí. Que les dé la personería o que les dé los instrumentos o las cosas para los caballos, para que los puedan, digamos, ¿cuáles son las acciones? Sí, los avances son varios. Hemos logrado, a partir de la conformación del movimiento, conseguir la cooperativa, formalmente una personería jurídica. Muchos compañeros que accedieron al monotributo social, obra social y aportes jubilatorios, compañeros que lograron acceder a planes de programas de empleo, ¿sí? Como los programas para trabajadores autónomos. Hemos logrado la ley de emergencia social, que crea un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular. Lamentablemente, por el escenario político y social y económico, hemos tenido que abrir varios comedores y merenderos. Pero en definitiva el mayor logro es lograr esto que veníamos charlando, cambiar su lógica y que se empiecen a pensar las compañeras y los compañeros como trabajadores. Hemos logrado hacer una reivindicación del trabajo y que se los vea mucho más, se los visibilice mucho más en la calle como trabajadores y no tanto como el changarín que anda juntando lo que no sirve en la calle, sino que es alguien que está reciclando. Y la imagen sobre los compañeros en la calle ha cambiado mucho también, cómo aparecen hoy en los medios como cartoneros, trabajadores organizados. Hemos pintado más de 250 carros en las calles para que tengan una propia identidad. Creemos que hemos avanzado mucho, pero la verdad es que partimos de tan abajo que bueno, todavía falta muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo se, perdón Pablo, es una pregunta la última y ya sí, ya sé. ¿Y cómo la sociedad puede colaborar con eso que están haciendo ustedes? ¿De qué manera? Primero, entendiendo el trabajo que se realiza, hay mucha discriminación respecto, sí, al uso de los caballos, se piensa mucho más en los animales que en las personas. Sí, sí. A mí me mata esos comentarios de pobre caballo cuando arriba del carro hay nenes chiquitos, sí, descalzos. Ay, es como que, ay, no entendiste nada. No, sí, y muchas veces se presentan soluciones como prohibir la tracción a sangre y que no haya más caballos, pero solo piensan en esa parte de la solución. Sí, porque no que lo lleve una persona al carro también es tracción a sangre. Exactamente. Que lo lleve en una bicicleta también es tracción a sangre. Exactamente. Sí. Sí, nosotros vemos que es muy importante que la comunidad se informe sobre el trabajo que se hace desde la Federación de Cartoneros, porque trabajamos con puntos azules, en donde las personas pueden acercar sus productos reciclables para que no entregárselos a la municipalidad y que los entierren claro, en SEAMSE. Esos puntos azules, vos tenés manera, si no los subimos a la página, para no decirlos ahora. Sí, tenemos unos cuantos en el liceo, pero los podemos pasar para que los puedan comunicar. Dale. También acá en el Olga Vázquez funciona. Ah, ¿hay uno acá? Sí. En la porque puerta, yo tengo no cantidad de cajas. No está visibilizado, y nosotros nos ponemos las pilas en el óleo y hay que visibilizarlo. La idea que es traer cartones limpios, secos. Exacto, producto, no solo cartones, papel blanco, papel de diario. Todos mis apuntes de la universidad los puedo traer. Pueden venir tranquilamente, el papel blanco rinde bien. Y bueno, sí, pueden acercarse a cualquiera de los puntos azules, que trabajamos con instituciones. Y bueno, nuestro mayor reclamo, que me quedó picando que vos me hiciste la pregunta, es hacia la municipalidad, porque nosotros entendemos que hacia el Estado, entendemos que es un servicio público el que prestan los compañeros y estamos luchando por su reconocimiento como recicladores. Yo tengo una idea de que un día hagamos una entrevista y le demos tendido a este tema. Para mí sí, vale la para pena final, y está buenísimo. Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero el tema Lautaro. Que pero ya nos tenemos que ir porque está la gente del otro programa, así que gracias. Yo me tengo que ir a la asamblea. Bueno, gracias por escucharnos. Gracias por estar. Y, sí. Y vamos a llamar a Lautaro nuevamente para que nos venga a contar, porque es muy interesante. Sí, está súper interesante. Y da para. Bueno, nos gracias. Vamos a ir escuchando el tema Elu de Eliu Pena, Creo en los Elefantes, así que nos vamos el próximo lunes acá en Y Vos Qué Estás Pensando.